tenemos la alegría de recibir aquí el contador Luis Freda. ¿Cómo andamos? Ángeles, ¿todo bien, Marcelo? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Debo plata, sí. Es por eso, decís vos, ¿no? Capaz. Bueno, Freda, nosotros convocamos a Freda, ustedes saben que él viene regularmente a la radio, y nos parecía que era necesario, por el momento que estamos viviendo, por la información que compartimos acá, un poco repasar y volver por este programa al tema AFAPS, lo que son, acá se hizo un ciclo de varios programas que pasó por cada una de las AFAP, sobre la plata que manejan, en qué invierten, cómo los trata el gobierno, todo, ¿no? Pero nos parecía bueno ahora que se va a definir qué se va a hacer frente a esto, si se va a ir por un plebiscito, si se va a votar con las elecciones y se va a pedir o no que no haya más AFAP, que no intervengan más, nos parecía bueno repasar algunos de esos elementos. Bueno, vamos arriba entonces. Es un momento complicado porque es donde empieza a correr otro tipo de argumento y no... Sí. Cada uno más o menos conoce por dónde puede, qué puesto puede rendir en cuál, ¿no? Entonces, más o menos como me... No me pidieron, pues la idea un poco que había interés, vamos a tratar de hacerlo, pero... Yo en la parte política me meto... No, tengo mis ideas políticas, obviamente, sé, como cualquiera, pero hay cosas que para mí hay argumento de sobra para defender la oposición sin necesidad de entrar en otros que, pero es que para tomar una, el que tenga que tomar una posición política obvio. Necesita elementos. Ahí va, ¿no? Bueno, entonces vamos un poco a ver si podemos hacer un resumen, ¿no? Es como a capela, ¿no? Es todo así como venga saliendo la cosa. Entonces es... bueno, ¿qué son las AFAP? Las AFAP son una institución, una organización que surgió con una ley en el año 1996, ¿sí? Que es donde se cambió, hubo un cambio en el sistema de seguridad social y básicamente no de todo el sistema, sino lo que está vinculado a jubilaciones y pensiones, y lo cual se pasó a un sistema que era puramente público, que había nacido con fuerza en el año 67 con una reforma constitucional, pasó menos 30 años después se hace un cambio. Se hace un cambio en el cual se empieza a participar los privados dentro de la parte de seguridad social y dentro de las jubilaciones y pensiones con lo fuerte que son las jubilaciones, ¿no? Entonces, básicamente, se crea un sistema en el cual existen empresas, porque la palabra son empresas, son figuras jurídicas con el formato de sociedad anónima, y se crean empresas en las cuales... Esas empresas reciben, luego que el BPS hace todo el trabajo de recaudar, hacer el seguimiento de cada trabajador, computar los años, ver si le corresponden otros derechos, etcétera. Después de eso le envía a la AFAP únicamente el dinero y un detalle a que corresponde ese dinero. O sea que como que le manda un listado y plata asociada a ese listado. Entonces la AFAP lo que hace es recibir ese dinero, que es obviamente originado en el aporte personal del trabajador, ¿tá? Recibe ese dinero y lo invierte, ¿sí? En un listado o en un determinado grupo de instrumentos financieros en los cuales pueden incluir, hacemos un paréntesis, instrumentos financieros son letras que emite el Banco Central, bonos que emite el Estado, bonos de otros países, participación en empresas nacionales, ¿tá? Como por ejemplo Tata, como por ejemplo World Trade Center, no quiere decir que sea dueño, sino que le presta plata a esas empresas. ¿Bien? La Taona, un montón que hemos repasado. Gobiernos del exterior, tenemos gobiernos de países árabes en las letras del Tesoro de Estados Unidos y en bonos de organismos multilaterales, esos que a su vez dicen que nos prestan, nosotros los trabajadores le prestamos a ellos. O sea que se está dando el caso que los trabajadores uruguayos le están prestando dinero al gobierno de Estados Unidos, le están prestando dinero a la CAF, que es un BID más pequeño, ¿sí? Le están prestando al BID también y están invirtiendo en pesos mexicanos, están invirtiendo en reales, en otras monedas que no sabemos mucho cómo funciona y es así el sistema. A cambio de esas inversiones que se ponen dentro de una cartera, que lo vamos a escuchar muchas veces, no van a armar el portafolio, ¿sí? Como la escuela, bueno, es como si adentro tuvieran todos los papelitos que le venden a cambio. La AFAP le cobra al trabajador una comisión de administración, ¿sí? El Banco Central le cobra una comisión de custodia, Imagínense como si tuvieran los papelitos y un montón de gente claro. en la bóveda. Claro, claro, como las películas. ¿Sí? ¿Está? Y un seguro de vida. Entonces tiene varias comisiones el trabajador. Lo que pasa es que se invierte por cuenta del trabajador, pero el trabajador no participa en nada. Es como un ente pasivo, que es algo que quienes defienden el mercado, yo los invitaría a debatir si me pueden mostrar otro ejemplo donde las personas inviertan, no sepan en qué inviertan, sin consentimiento. Es algo que en el mercado, los defensores a ultranza del mercado capitalista, eso no es un mercado. Donde la persona, la básica de un sistema neoliberal es que todos los agentes conocen, claro. En que conocen precios, cantidades, rendimientos, es todo transparente, todo perfecto. Esto no tiene nada de eso. ¿Y por qué lo aceptarán? A alguien le sirve. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Eso empezó a correr desde el año 96 en adelante. Y fueron, como se hace siempre para que las cosas sean viables, a el grueso que está en ese momento trabajando se lo excluye y se le da como unas zanahorias pequeñas para que dicen, bueno, esto a mí total no me toca, le va a tocar a otro, está, pero no te va a tocar a vos, pero le va a tocar a tu hijo, le va a tocar a tu sobrino. Claro. Sí, entonces es una visión un poco cortoplacista y la verdad que llegás a una posición que en definitiva a la larga te va a terminar, porque mañana vos, tu hijo, tu pareja, o sea, pasa por ahí, vos vas a estar involucrado, vas a ser parte de... ¿Sí? Entonces es una visión muy corta la que te plantea. Entonces es como si fuera, hay un viejo dilema que es en algo en economía que es caen dos personas presos y si uno acusa al otro se puede salvar o tener menos años y obviamente los dos terminan acusando al otro y terminan los dos más tiempo preso, ¿entendés? Entonces cuando la gente no se entiende que la mejor forma es de una clase que coopere y que trate de buscar lo mejor para todos, Es el menor daño posible para todos, ¿no? No que se salve uno y el otro, porque a la larga eso te termina afectando. No sé si fui claro, pero bueno, es un ejemplo. Sí, ¿no? Entonces, vamos antes de la pausa, que sí, ya veo que estamos ahí. Sí. Antes de la pausa vamos a decir, bueno, empezaron a correr y la gente empezó paulatinamente a entrar en el año 96. No aquellos que tenían muchos años de trabajo no entraron, empezaron a crecer la gente, a conseguir trabajo, a tocarle la FAP y a empezar a aportar y ahora vamos a contar qué fue pasando con esa plata. Seguimos con el contador y docente Luis Freda hablando de las AFAP en esta nueva presentación, Luis, de todo lo que hay que ir aclarando, refrescando en la memoria de los oyentes, ¿no? Y también de todos nosotros, obviamente. Sí, bueno, entonces estábamos que veníamos embalados. Tipo el Tour de France, veníamos embalados. Vinieron las AFAP, gente empezó a recaudar a aportar. Las AFAP lo iban guardando en su cuenta, invirtiéndolo. En aquel momento fundamentalmente en los bonos del Tesoro del Uruguay, ¿sí? Después las AFAP están teniendo como... Fue un sistema que lo fueron introduciendo y después lo fueron llevando para el lado que le sirve a quienes impulsan y defienden ese sistema, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ya son pocas las cosas que tienen para invertir. Dejemos que inviertan en obligaciones negociables de empresas, por ejemplo, en la Taona, por ejemplo, en obligaciones negociables del World Trade Center, ¿sí? El edificio que está enfrente del shopping, sí. Después en la empresa Tata, ¿sí? La empresa de supermercados Tata, y así un montón de que ya hemos enumerado todas, y les se fueron dando más espacio, ¿no? Recordemos, son inversiones riesgosas. Vamos a poner un ejemplo. Naranjales Caputo emitió obligaciones negociables y no las pagó. Y de esas, estoy hablando de un hecho reciente. Claro. Las dejó de pagar pre-pandemia. O sea, en el 2018, 2019, por ahí. Recién en 2023 pagó, y no pagó el 100% a los que le prestaron el dinero. Les pagó más o menos un 80, 80 y poco por ciento. O sea que se perdió dinero. Yo no sé porque no pude revisar todas las AFAP en profundidad, pero hay chance de que alguna AFAP lo haya metido ahí. Y hay chance de lo que alguien trabajó, aportó, se haya perdido. Entonces, fundamentalmente, las AFAP invirtieron eso. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo un proceso como de gestación, ¿no? Porque este sistema se completa y se puede ver su funcionamiento cuando se logra la primer camada de trabajadores que pasan de punta a punta. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el 96, 97, 98, 2000 empezaron a aportar y después terminaron su ciclo laboral y empiezan a recibir su trabajo. Mientras tanto, mientras todo el mundo va aportando y nadie se jubila, esos fondos van aumentando. ¿sí? Entonces, ¿qué pasó eso? Fueron aumentando los fondos. Las AFAP, sin correr riesgo, porque el BPS le hace el trabajo pesado, por decirlo de una manera, de los millón y pico de trabajadores, llevar el registro, anotar, ver los aportes, que no todas las empresas aporten, que a veces las empresas se equivocan, que a veces no presentan en fecha las cosas, etcétera. Es todo un trabajo eso, ¿no? ¿Sí? Un millón y pico de personas. Recibe el dinero, se la manda a la AFAP. Entonces la AFAP únicamente recibe el dinero, invierte y le cobra comisión. Si la inversión va mal, la comisión se la cobra, porque es una comisión de administración. Uh-huh. ¿Sí? Y si pierde dinero, el que pierde dinero no es el AFAP. La comisión siempre está. Las comisiones siempre están. ¿Y el que pierde el dinero quién es? Claro. Es la cuenta del trabajador. Entonces, obviamente que en pesos, si uno mide la rentabilidad en pesos, las AFAP tienen rentabilidad. ¿Y por qué sí? Porque todo sube en el mercado y obviamente tienen rentabilidad. Lo que sí hemos visto que cuando se fueron a jubilar los primeros, la primer camada de trabajadores, ya vimos que no hubo un problema. Dijeron, ese sistema que quien le impulsó en el año 96 es el mismo que está impulsando aquí, que obviamente tenemos que entender cómo se maneja un sistema económico. No es que esta persona sea un todopoderoso, es alguien que lo ponen y de atrás tiene que cumplir una serie de mandatos económicos o llegar a una estructura objetivo que tienen quienes proponen el cambio. Entonces, esa persona hoy nos propone lo mismo y hace 2 años tuvo un problema con los cincuentones que tuvo el Estado que poner dinero, ¿no? Claro. Entonces, ya vemos que ahí, mira, el primer partido de práctica anduvimos muy mal, ¿eh? Y no era de práctica, era el primer partido del campeonato, porque eran los primeros que se jubilaban. ¿Y qué va a pasar con los segundos, los terceros? Y cuando usted ya básicamente se llegue a una estabilidad, porque por más que los 50 años son los primeros. Sí. Cuando llegue a decir, bueno, mirá, ya pasó, el sistema está funcionando, ya toda la gente que arrancó está toda jubilada y hay toda gente nueva en el sistema AFAP, ¿esto funcionará? Porque los números no son claros, uno no puede agarrar y revisar los números o no. No están los informes detallados donde estén todos los cálculos, etcétera. Ni siquiera perfectamente hoy por hoy podría haber hasta un video explicativo o una serie de videos explicativos. Sería hasta razonable, de un país serio sería razonable que te difundan eso. Bueno, entonces eso no está. Y hoy por hoy, ¿qué pasa? Se llegó en esos 20 y pico de años, ¿sí? 20 y pico de años, casi 30, ¿sí? Básicamente 30 años. En 30 años se llegó a que las AFAP tienen 20.000 millones de dólares de los trabajadores que administran. Son de los trabajadores, ellos lo administran. Parecen los dueños. ¿Y sí? Porque parecen los dueños. ¿Y con todos esos años? Parecen los dueños porque uno te preguntan. No. Te cobran la comisión. No sabes mucho. Ellos mismos tienen más poder para reunirse con los políticos que los dueños del dinero. Eso es increíble, ¿no? Se juntan 5 AFAP, hablan con... Tienen un puesto en la comisión. Mirá, ¿qué tiene que ¿Y los trabajadores? ¿Y los trabajadores? Son los que ponen la plata. Ahí va. Entonces, toda esa situación, decimos, bárbaro, 20.000 millones de dólares. Y ahí decís, pa, qué tanto cero, pues yo entendiendo, yo acá nosotros pues, estamos en la radio, pues imagino que hay uno que está, no sé, manejando un camión, otra persona está claro. Haciendo la comida, otro está yendo al trabajo, otro está trabajando. Entonces, no podés estar con la atención en todos lados porque te tenés que dedicar a lo importante del día a día. Entonces, 20.000 millones de dólares. Yo el otro día escuchaba en la radio y decían, el acuerdo del Fondo Monetario con Argentina, un país... 30, 40 veces más una economía más grande que la uruguaya, ¿no? O 20, no importa. Sí, sí. Es como un puntito contra una roca, claro. ¿No? Una arena contra una roca, ¿no? Bueno, estaban pensando que el Fondo Monetario le iba a dar 7.000 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Y eso era lo que... 7.000 millones de dólares para la Argentina, 20.000 millones de dólares. Para el Uruguay no es plata. Es un Perú, como decía claro, antes. Sí, 20.000 millones de dólares, se administra. Estamos hablando que el Producto Bruto Interno es una cuarta parte, una quinta, no importa. Sí, sí. A la gente dice, pero esto es lo que se mueve en 4 o 5 meses en este país, por todos lados sí, de plata. Sí. Eso lo tienen cuatro AFAP, y ahí repasamos. Una, la que nos van a decir, es el Estado. No, vamos a ser claros, es una sociedad anónima del BROU, 49%, otro porcentaje del BPS y otro porcentaje del Banco Seguro. Pero es pública. Sí, Guambia. Porque en la LUC se habilita a las sociedades anónimas del Estado a habilitar la participación de privado. Con la reforma hecha, ¿sí? Con toda la plata y sabiendo todo esto que van a recaudar, es esperar, ¿eh? ¿Y ahí cómo se... sí, es esperar. Claro, claro. Es esperar el tiro. O sea, así que sí. Después no me digan, no, que me agarraron durmiendo, no me di cuenta, fíjate ahí... cómo los trabajadores no me dan cuenta. Está, la mesa no está servida, está hiper servida. Claro, claro. Está, es hacer así y cae la comida. Y ahí, Luis, ¿cómo sería el arreglo en caso de que haya participación privada? Estamos hablando del Banco República, del Banco de Seguros del Estado y del BPS. El privado va a ingresar. ¿A qué arreglo, a qué tipo de arreglo se puede llegar? Pero es algo hiper tentador. Si yo me decís, vos, mirá, Luis, ponete la camiseta de capitalista, sí, y tenés que defender a uno eso. ¿Te acuerdan que vimos que el 1 por 1000 en 2050 va a tener, sí, más plata que el 40% sí, de clase media del Uruguay? Bueno, yo le digo, vos, mirá, esto es facilísimo. La República FAP maneja un montón de dinero, porque maneja más de la mitad de los trabajadores, o sea que maneja 8.000, 10.000 millones de dólares, ¿está? Y ellos manejan la plata de otro, ¿sí? Es como las inmobiliarias, manejan, claro, 50 apartamentos, pero ninguno de ellos, ¿no? Claro, ¿está? Claro. ¿Eh? Sí, sí. Entonces, manejan toda esa plata, ¿bien? Y tienen un patrimonio muy pequeño, porque como los bancos, tienen patrimonio muy pequeño en relación a lo que manejan. Entonces, si vos, mira, podés entrar con un 40% de esto y tenemos un puesto de dirección, empezamos a tener nuestra gerencia, no sé qué, y no va a terminar sirviendo. Sí. Entonces, y vimos que los patrimonios no eran muy altos. Yo no los tengo acá de memoria, pero sí, en patrimonios de 20, 30 millones de dólares, para un inversor grande, eso es está más. Claro, está claro. ¿Mm? Ahora, faltaba, sí, estábamos, sí, teníamos la República FAP, sí, teníamos la del Itaú, ¿no? La FAP del Itaú, ¿sí? Sí. Que vimos, el Itaú es el dueño de la FAP de aquí, pero a su vez el Itaú, los dueños, es una sociedad norteamericana, ¿sí? Que cotiza en Nueva York, y ahí repasamos que estaban los principales bancos del mundo. Después teníamos una del Bandes, después vimos que en el Bandes, sí, integración, ¿no? La del Bandes vimos que también tenía Cabal Participación y una empresa argentina, ¿está? Y después me está faltando Sura. Sura también. Vimos que una candidata a presidente... Sí, era asesora. Era es asesora. Cierto, ahora es candidata. Una candidata, sí, es señor, asesora. Entonces, sí, de esa FAP, sí, que a su vez es de un grupo colombiano, que a su vez es grupo. Entonces, son, ¿se acuerdan que dijimos? Estos son mamushka. Una entra a otra, es ahora cierto, sí. Llegamos y a despresentarlas. Mención también que el Tesoro de Estados Unidos, en la participación del Bande, no pasa nada ahí. Ahí va. Entonces dijimos, pero qué raro es el mercado, porque nosotros siempre, claro, decimos, los defensores del mercado, se ve que tienen un ojo que... ¿Eh? A veces que se ve que andan mal, no sé si el derecho o el izquierdo, ¿viste? Como te hacen, sí, tapar, que tengan que mirar los numeritos chiquitos, se ve que hay algunos que no los ven. Entonces el Bandes, que para un montón de cosas está acercado, claro, para estas cosas puede funcionar perfectamente con la FAP e invertir en papeles uruguayos, extranjeros, etcétera, etcétera. Entonces, sí, bueno, acá hay algo que no, el mercado este no... Ahora es, no funciona. No sé, son muchos años ya, ¿no? Sí, y mucha plata. Y mucha plata. Son mucha. Ya mucha trayectoria. Ahora, son empresas privadas. Si mañana deciden hacer algún cambio, un giro en sus negocios, ¿dónde está la garantía de la plata que tienen de los trabajadores de tantos países? Digo, en Chile hace un par de semanas fue impresionante las movilizaciones que hubo contra las AFAP, de ellos, ¿no? A ver, ya hay una cosa. Las AFAP hoy en lo que están invirtiendo no tienen que estar teniendo buenos resultados. Por lo siguiente, porque internacionalmente están subiendo las tasas. ¿Tá? Y cuando suben las tasas, todas las cosas que ya están en venta bajan. Porque si te, claro, sube la tasa de interés, la gente que dice, mira, me saco este papel de arriba, voy e invierto en Estados Unidos. Claro. El que tiene plata. ¿Qué vas a estarle pagando un bono uruguayo? Y si no... Para comprar un buen uruguayo, te dice, sí, mi negro, pero te voy a comprar más barato porque... Claro, claro. Está todo bien, me gusta, sí, sí, tu bandera, te entiendo, sí, todo lo que me contás, pero son menos seguros que los demás. Esas son las reglas de la finanza. Uno puede, después puede discrepar. ¿Tá? Ahí está. Entonces, están perdiendo. Y nosotros le decimos de vuelta a los que hace 5 años decían, Uruguay tiene potencial, un escenario de tasas bajas, y yo hace... años que vienen diciendo, el Uruguay se está endeudando mucho, las tasas van a subir. Pero no porque sea mandrake, es porque, como cualquier cosa, han subido y han bajado, en 100 años han subido y han bajado. Claro. Ya está, la probabilidad de que suba existe, y un día se va a dar, Entonces, si a vos te agarra endeudado y vos seguís endeudándote, el día que te agarre no tenés mucha escapatoria. Entonces, ahí empezamos a ver por qué hay tanto interés de todos los partidos políticos en que esto, las AFAP, sigan vivitas y coleando. Porque, primero que nada, la plata es interesante para alguien y el riesgo lo corre otro. Entonces, es muy fácil. Si yo juego a la ruleta y si pierdo paga otro, seguro. ¿Qué hago? ¿Y puede pagar otro en caso de un vaciamiento de los fondos de los trabajadores? No, a ver. Porque, a ver, si hay un vaciamiento, una pregunta básica. Como ocurrió, por ejemplo, vamos a llevarlo al 2002. Ahí va. ¿Quién responde por esa plata? Ahí va. Vamos a poner. Esto se llama un escenario de estrés, ¿no? Entonces te dice, eso nunca va a pasar. Entonces le digo vuelta a los defensores del mercado. Le digo, pero ustedes, señores, no agarran cuando le piden a las empresas pruebas de estrés. Pruebas de estrés es eso. Es decirle, mira, vos haces una inversión, poneme un escenario muy malo y mostrame el resultado. Eso se llama una prueba de estrés en términos. ¿Vieron que les gusta poner nombrete? Sí, vamos a traducirlo. Sí, sí. Una prueba de estrés es eso. Es como te hacen, ¿viste? Cuando te hacen el electrocardiograma, y dice, bueno, ven, subite en la bicicleta, una cinta, dale, y vemos cómo anda. Bueno, claro. Eso es lo mismo que se le hace a los flujos de las empresas. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta tuya es la misma, así que no estamos diciendo nada, ni somos pesimistas, ni mucho menos. Estamos haciéndolo con una cosa más sincera y bajada a tierra. Entonces, esa pregunta es muy buena. Si pasa eso, la AFAP no va a responder en nada, porque el que corre riesgo es cada trabajador. ¿Sí? O sea que si mañana lo que invirtió la AFAP pierde, no tiene, no es. Vaciamiento no suena más a la onda como hacían los peiranos, ¿no? Sí, claro. Eso no la van a hacer así. Pero van a invertir en cosas más riesgosas para agarrar más rentabilidad. Y ahí hasta un incentivo. Si yo le dejo mucho, le bajo la rienda. Y lo dejo, ellos van a correr riesgo para ganar plata. Y si pierde, pierde otro. Sí, sí. Siempre la plata que van a perder es la de los trabajadores. Entonces, y no tenemos capacidad de control. Claro. No vengamos a pensar que el Banco Central controle. No, muchachos, hay. No sean malos. Sí. Si quieren, ya se han enojado varias veces conmigo. No, muchachos, no. Pues no. Ya le digo que no. No tiene capacidad de control. Y no tiene. O voluntad, no sé. No tiene capacidad porque vos ves un montón de cosas que se dan y el Banco. ¿Alguna vez te tomó una medida del Banco Central que, che, capaz que mirá se pasó un poquito la roja? No. Siempre son cosas tibias. Siempre. Y eso es lo que nos enteramos nosotros que estamos. No afuera. No estamos afuera del estadio. Estamos. Sí, sí. En otro departamento Valle, estamos. Claro, claro. No estamos ni cerca del estadio. Sí, sí. Entonces no te enterás. Y bueno, yo, por ejemplo, puede pasar que inviertan. Yo les pongo un ejemplo así del año pasado. El Credit Suisse. El Credit Suisse era como. Sí, lo máximo. Era como. Un cuadro grande, vamos a poner un nombre. Sí, sí. Un cuadro grande. Tiene un respaldo, tiene todo. Y se fue mal. Claro. ¿Le fue mal el Credit Suisse? ¿No le va mal a Zafam? No sé. Y ahí el trabajador, si pasa una cosa así, no tiene a dónde reclamar. ¿Y a qué? No, nada. Pero a ver, si vas a reclamar, yo me pongo vuelta la camiseta y digo, ¿por qué me reclamas? Yo al ministro. Yo al ministro siempre te avisé. Sí. Dije, va, una lástima bárbara. Si perdés, está, perdimos, sí. Seguimos con el contador Luis Freda. Vamos a este mensaje de Cecilia. Dice, gracias a Freda como siempre por darnos insumos para poder explicar a vecinos y amigos este tema tan polémico. Creo que es clave lo que nos dice, que no es lógico y menos democrático que sea coercitivo afiliarse a la AFAP y además que manejen tu salario, tu dinero para vivir, ni siquiera son ahorros que lograste tener y que deberías tener la elección de invertirlos según tu criterio. El otro punto fuerte para convencer es que las AFAP no cubren ninguna prestación al ciudadano, ni seguro de paro, ni asignaciones, ni coberturas médicas especiales, nada, desfinanciando el BPS. Abrazo, dice Cecilia. Y bueno, eso sí, eso está bien, es correcto, no las AFAP, por ejemplo, un gerente de la AFAP lo echan, el seguro de paro se lo paga el BPS, ¿no? ¿Está? Sí, sí, así que no. Y lo otro, porque es una pregunta que nunca nos hicimos, ¿por qué son obligatorias? ¿Podrían existir las AFAP? Y vos decís, mira, no, yo no me participo, me quedo en el BPS. Voluntario, que vos elijas. Obligatorio y te lo hacen sí. Oficialmente obligatorio. Obvio, ¿no? Es impuesto. Sí. ¿Está? Entonces no es algo muy claro, porque está bien que sea obligatorio que vos tengas que aportar durante tu trabajo, claro. Tu vida de trabajador, porque en un momento vas a vivir más tiempo. Sistema solidario. Sí, ahí va, pero no sé por qué tenés que ir a la AFAP. Dejen a la gente que elija, de vuelta, los defensores del mercado. ¿Por qué no dejan a las personas que elijan? ¿Y por qué no dejan? ¿A quién le sirve? Ahí va. ¿A quién le sirve esa plata? Y bueno, plata? ¿Por qué? Porque ese dinero de AFAP, las AFAP, el principal lugar donde mandan su dinero son a los bonos del Tesoro del Gobierno. ¿Qué son los bonos del Tesoro del Gobierno? Son instrumentos de deuda. Cuando el gobierno tiene una diferencia entre lo que gasta y lo que le ingresa, cuando hay un déficit, lo que hace es tomar deuda. Puede pedirle un banco internacional, puede emitir un bono, ¿sí? O puede pedirle, yo qué sé, podría hasta pedirle hasta otro gobierno, pero está, de hecho eso no se da, ¿no? Pero lo que sí hace es emite un bono y ese bono le dice, mira, yo, si vos me das plata hoy, yo te pago dentro de tantos años y te doy tantos intereses. Eso es un bono. Claro. ¿Tá? Entonces lo que hoy le falta dinero, agarran, emiten un bono, recaudan hoy y trasladan a futuro el pago de ese dinero que solicitaron el día de hoy. Pero lo que sucede es que si vos tenés un público cautivo, porque es un público cautivo, ¿no? Vos no, en definitiva, no ves lo que quieren quienes son realmente los propietarios de ese dinero, sino que transás con cuatro AFAP. Y sabés que emitís y ya tenés gente que viene recaudando dinero y que está esperando en qué invertirlo, a vos te sirve. ¿Y por qué todo el mundo está a favor de las AFAP en el sistema político? Hay un consenso amplio. Claro, porque desde Arbelecha hasta Story, ponele, para poner... Casi lo mismo. Claro, sí. Sabemos que es así, pero obvio. Son de gobiernos distintos que se supone que quieren cosas diferentes, sin embargo. Y porque es fácil, cuando tienen que hacer algo, resuelven de una manera como decir, bueno, en vez de buscar usar mejor los recursos, o decir, mirá, a este no le pago, acá tengo que recortar y acá tengo que dar más, o sea, tengo que decir, bueno, bajar un poco el gasto en temas militares y dar más a la educación, que podría ser digo, bueno, no, mantengo todo y pido dinero prestado. Sí. Y entonces eso les conviene. ¿Y a quién les conviene? A los que están gobernando. Pero no quiere decir que siempre le convenga al que están gobernando, le convenga al pueblo, a los trabajadores. En general, nunca. No, pero eso pasa en una empresa. Sí, nunca. Yo a veces le quiero comentar que esto está estudiado. En las empresas grandes, no siempre los gerentes juegan para el mismo lado que los, sí, que los accionistas. Yo voy a pecar un poco, voy a poder defender un poquito a los accionistas. Muchas veces grandes empresas le dicen a los gerentes, miren, yo preciso que esto me dé tanto rentabilidad. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que hacen esta gente es no transmiten, no dan la rentabilidad deseada, o si la dan a costa de políticas que de repente son ellos mismos que las, sí, definen. ¿Tá? Entonces a veces hay como un tema que se llama de agencia en la economía. Quiere decir que a veces los mismos mandos medios o gerentes, mandos medios para una empresa chica, papá, que el gerente de un banco acá es un mando ni siquiera medio a nivel mundial, ¿sí? Entonces buscan mejorar su posición frente a la del accionista. ¿Por qué? Porque si ellos tienen un espacio más grande para moverse, un mercado más atractivo, tiene la empresa, domina más, tiene más grado de libertad, se siente más cómodo para, claro, trabajar. ¿Sí? Y eso no necesariamente repercute en mejora del dueño. ¿Tá? Eso está comprobado. Y por eso a veces le pagan como a rendimiento, le dan como determinados beneficios. Acá está pasando lo mismo. Acá está pasando que los que están, hay un cierto tinglado de gente, ¿sí? Y llamémosle políticos, sindicatos, directores de sindicatos, que eso le conviene para llevar su, para darle estabilidad a su movimiento, a su statu quo, a su forma de proceder, a su grupo de interés, por decirlo de alguna manera, y eso le sirve porque le permite determinadas cosas. Sí. Y no quiere decir que es el que busquen el mismo beneficio de quien realmente aporta el dinero. Claro. ¿Está? Y por eso es claro que hay, porque esto no tiene de mayor discusión. Porque las AFAP vimos que por año ganan un 20, un 25% de lo invertido. O sea que en 4, 5, 6, 8 años descontaron el capital. Eso no es real en la vida. Claro. ¿Está? Y también algo que no es real en la economía o que no tiene sustento, es que el Uruguay dice que tiene determinada calificación crediticia, etcétera. Pero eso es tocado con la mano. ¿Por qué? Porque si yo la mitad de mi deuda tengo un público cautivo, es como, sí, yo diga que tenga, de la centenaria, tenga 5.000 escuchas por mañana y yo me obligo a determinadas personas a escuchar la centenaria. No, claro, claro. No tengo esos escuchas. Entonces, claro, acá no, si ese dinero tuviera, sabríamos realmente realmente si el Uruguay qué calidad crediticia tiene o no. Esto es todo un sistema que no está totalmente distorsionado, y por eso le conviene a políticos, a gente que hace carrera política por distintas vías, ¿sí? Que no es solo partidaria, y por eso mismo ¿quién me puede defender que un trabajador tiene que pagar una comisión por sus aportes? Que me lo diga. Que alguien venga y me diga, mira, yo aporto todos los días del año y me tienen que cobrar una comisión por lo que yo aporto. Sí, sí. Eso es una plusvalía, pero... Sí, sí. Eso, ¿quién me puede defender eso? Y si ahora, lo quieren hacer, ¿no lo puede hacer Estado sin cobrar comisión eso? Nosotros tenemos que hacer la última pausa. Digo para los oyentes que aprovechen el último bloque, si tienen alguna pregunta para hacer, obviamente que tenga que ver con esto, de cómo funcionan, para qué, qué hacen, la plata que manejan, sobre el tema AFAP. Y además, pensando que se viene una etapa en que va a haber que salir a juntar firmas para que no haya más AFAP, ¿no? Entre otras cosas. Cualquiera va a decirle a alguien, ¿me firma por esto? Y le va a decir, bueno, pero... Se precisan argumentos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una catarata de argumentos. Una catarata de argumentos. Y la primera que te salta cuando vos decís, no tiene que haber más AFAP. No, pero escuchame, lo que pasa es que está envejecido el país, entonces cada vez tenemos menos aportes. Está bueno tener como argumento que hay una cantidad de plata que tendría que entrar al BPS que va a la AFAP. Si viniera al BPS, ese argumento se cae totalmente. Sí, pero la gente está envejecida, argumento. Y solo una parte de la población, los militares no están envejecidos. Porque a los militares esto no les va. No, ahí va, no están envejecidos. Se siguen jubilando antes que la demás gente y ahora todavía va a haber más diferencia. Y hay una plata grande en las jubilaciones militares, ¿no? Y las jubilaciones, yo escuchaba que las jubilaciones, proponer subir las jubilaciones básicas un poco más del salario mínimo, Y seguimos pensando que es lógico que un general retirado gane más que un doctorado en ciencia. Pues, ¿nos parece claro eso? Una catarata de argumentos. La primera que yo tenía necesidad de plantear... Capaz que es un salpicón. La primera que uno necesita plantearse, porque es la primera que te responde, el mundo cambió y bueno, y ahora... nosotros somos tan poquitos, medio como que el peligro que tenemos de desaparecer, lo de menos sería que se lleve la plata a la AFAP, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, la plata de la AFAP podría ir al BPS. Y ahí ya no pero importaría. La plata se podría, no tiene por qué estar los privados metidos acá. Es punto. Y claro, privados, como está pasando en la salud, digamos, entrarle fuerte a eso. Privados que saben que hacen las cosas a determinada manera porque saben que en el último caso, va a aparecer Estado a cubrir las cosas. Seguro. ¿Sí? Entonces, no tiene por qué haber privado. Porque aparte, vamos a argumentos. Yo soy de la FAP de Capital, ¿no? Sí. Unión Capital, la de Itaú. Tengo mi plata ahí en el Itaú. Tengo una cuenta, a su vez, por mi sueldo en el Itaú. Si yo tengo una tarjeta y me atraso, ¿van a cobrar un interés de cuánto? De no sé cuánto por ciento. ¿Con qué dinero me prestaron a mí ese? Con mi dinero. Entonces claro. Estamos en un absurdo. Claro. Préstamos al consumo que se financian con dinero a AFAP. Son los mismos. Y sí, lo porque, que te prestan, porque que... a su vez Itaú tiene una financiera que es por fuera de Itaú, que es de color azul, ¿sí? ¿Sí? Y es de los uruguayos, ¿está? Sí. La tarjeta Boca, ¿sí? Entonces estamos en un absurdo. ¿Pero qué? Pero yo no digo, despertemos, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Eh? Con tu propio dinero te cobran intereses, pero aparte, astronómico. Y ahí también ves que el sistema político mira para el costado. Eso sí. No se habla, de eso no se habla, de eso no se mira, de eso no se toca. Por la razón de fondo que vos decías. ¿Le sirve muchas veces a los gobiernos? Le sirve a los gobiernos y también porque juegan para ese lado, ¿no? Por eso. Ya habíamos visto que el primer gobierno del Frente Amplio, el impuesto a los bancos, el IMABA fue retirado, ¿sí? Sí. Entonces a veces dice, no hay de dónde recaudar. ¿Cómo que no hay de dónde recaudar? Los bancos tienen ganancias astronómicas. Son ¿Te lo pocos, dicen todos los años? Son pocos. Se puede hacer un impuesto fácil de administrar, fácil de cobrar, ¿sí? Bien, por un lado. Después, aportes patronales. ¿Por qué no? No hay que subir, no se pueden subir los aportes patronales. Es para ese lado tiene que ser una reforma. Sí. Que se han bajado históricamente. Otra cosa que también te dicen, no, había que hacer una reforma y era imperiosa. Y señores, ¿y la caja bancaria por qué no se reformó? Es imperiosa hace 1000 años. La caja de profesionales, ¿por qué no se reforma? Después la caja militar, ¿por qué no se muchachos, hay lugares donde no se tocan. Entonces, me parece que es un momento donde la gente tiene que mostrar que la soberanía, ¿dónde está? Sí. ¿No? ¿Tenemos mensaje? ¿Se despertaron? No, tenemos, si quieren nos ponemos al día con los mensajes porque hay muchos. Ana dice, buenos días, los aportes del contador Freda son riquísimos, gracias, es tan importante que compartamos los audios de sus explicaciones. Todas las veces que he compartido, las personas han quedado completamente ilustradas y han definido su posición, gracias, dice Ana. Víctor dice, qué bárbaro, qué chance tengo de borrarme de la SAFAP. Por otro lado, no quiero aportar más a la SAFAP, tendría que trabajar en negro y golpearía mi cuenta en el BPS. Bueno, para tirar a la SAFAP abajo hay que meter, porque hay vividores que todos los partidos y que tienen brutos sueldos por arriba y otros por abajo de la mesa. Es un lucro que funciona, es un tanque sin fondo, dice Víctor. Yamandú dice, perdón por mezclar temas puntuales, ¿cómo incide la compra-venta bancarizada, sea ropa o casas o medicamentos en esto? Dice Yamandú, Pablo, manda este audio. Buen día, Pablo de Progreso, ¿cómo andan? Bien. Estábamos escuchando atentamente esto que estaba explicando sobre la AFAP, este compañero, lo agarramos, no sé el nombre, pero lo agarramos empezado. Hay una posibilidad, gente, de que este audio que está brindando esta persona lo podamos tener para poder escucharlo tranquilo y poder, como decía recién Angélica, creo, tener un fundamento al momento de debatir cuando hay alguien que pregunta o cree que esto de la AFA está bien. Desde ya les doy las gracias, si pudiéramos hacernos de un audio de esta nota o algún material para poder rebatir cuando hay dudas por este tema, ¿no? Bueno, gracias, abrazo, buenísimo. Se puede, sí, se lo podemos mandar. Y además le decimos a Pablo, es el contador Luis Freda, el que está acá, que es contador y que es docente en la universidad, y que hizo un ciclo, que podemos facilitarle también las entrevistas del ciclo, donde explica una por una cada una las AFAP en que usa la plata y otras cosas, obviamente. Así que después nos ponemos en comunicación con Pablo. Héctor del Buceo dice, buen día, los banqueros siempre ganan hasta cuando se funden. Y Cecilia escribe y dice, compas, ante el argumento del pueblo envejecido, también hay que considerar que el aporte que ingresa de salarios al BPS por parte de trabajadores ha ido bajando dada la desocupación y que la mayoría de los sueldos está desfasada de la realidad. Otra cosa importante, que el patrón, quien tiene el capital, aporta la mitad que el trabajador. Gracias, dice Cecilia. Bueno, muchos mensajes. Bueno, entraron todos al último ahora. Me encantó que me dijo persona. La persona. Está contenta la persona. quedó contenta la persona. Ah, bueno, vamos por parte. Obviamente, vamos a ver. Este sistema económico hace tiempo que, si fuera un juego de cartas, yo no soy muy juego de cartas, pero he visto que hay algunos que vos podés jugar a más o a menos, en algunos, ¿no? Este sistema económico viene jugando a menos hace tiempo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque un sistema que vos venís y pensás que va a venir un mesías a invertir, eso que te venden, que los mesías en economía no existen, porque si hay, es todo lo contrario en el sistema capitalista. nadie te va a regalar nada, que va a venir, va a invertir, el derrame y todo esa literatura, ¿sí? De básicamente de realismo, ¿sí? De ilusionismo en realidad, ¿sí? Entonces, agarramos y decimos, bueno, fuimos jugando a eso, que van a venir, se van a crear nuevos puestos de trabajo, van a mejorar, le prestamos plata a Tata, después va y pone cajas automáticas, o tiene problemas para el pago con sus trabajadores, pero los mismos trabajadores le prestamos. Unas locuras bárbaras. Eso es, obviamente, vos estás jugando a menos, vas a tener menos gente trabajando, y la gente trabajando con menos plata, y vas a poder recaudar menos. Si vos hicieras otro tipo de apuesta a fomentar la producción nacional, a tratar de agregar valor, a fomentar los sectores que tenés que fomentar y no aquellos que no tenés que fomentar, ¿sí? Tratar de integrar conocimiento a las cosas, tratar de que vos seas el que podés conocimiento, mostrar salidas laborales para que los jóvenes se cuelguen en otro tipo de trabajo, ahí estarías distinto. Si vos querés plantar eucalipto a mansalva, 1.300, 1.400 dólares por hectárea, querés plantar hectárea de soja que con glifosato y haciendo pedazo toda la tierra, querés traer una papelera que hasta vos le pagás el tren. Y bueno, cuando se termina la fiesta, termina el baile y prendan las luces, vas a ver todos los cadáveres y no van a quedar nadie. No va a estar ni el que puso la música. Seguro. El que vendió las entradas. Ahí nadie va a ser la madre de la criatura. Entonces, por eso mismo. Pero por eso ya mismo, porque si vos mostrás eso, vos le das una señal bien fuerte que mira, para acá no vamos la cosa, nosotros vamos a tener que irme para otro lado. Y si vos querés gobernar esto, el partido va para otro lado. La cancha está flechada para otro lado. No, la gente no quiere esto que estás proponiendo. Pero es el momento. ¿Qué vas a esperar? Porque esta reforma, si no la da vuelta ahora, nunca más. Eso que si pasa A, hacemos B. No, eso ya lo vimos 10 veces. Si pasa A, le vamos a dar el 7% de la educación, nunca vino. Si pasa no sé qué, vamos a tal cosa. No pasó. Entonces, lo que vos decías de los militares, ¿no? Que no lo tocan todo esto. Las cajas paraestatales, la de profesionales, la bancaria. Yo nunca las hemos analizado porque en realidad no hemos hecho tanta cosa que está que en no el dio el tiempo para esto, sí, claro. Pero yo les digo una cosa, ¿no? Fácil, ¿no? La caja bancaria yo nunca la miré. Pero te digo, hay menos bancarios, porque cuando hemos visto los bancos, hemos visto que cae la cantidad. Hay menos bancos, y hay dentro de los bancos empresas tercerizadas que aportan a otra caja. Es cierto. Entonces, eso, si vos mirás, la ecuación es, tiene que haber la misma. Si 20 años antes había más gente que ahora, quiere decir que hay un montón jubilados, y hay un montón por jubilarse, los bancos no ingresan mucha gente. Esto que se van a jubilar ahora, ¿quién les va a pagar la jubilación? Ni idea. La caja profesional hace años que está por reformar. ¿Por qué no se reforma? ¿Eh? Y vemos casos de explícitos, de sueldos desmedidos, de gastos desmedidos, de inversiones que no sabés. Yo otra vez miré por arriba un informe de la caja profesional. Invierte en las notas del Tesoro de Estados Unidos. O sea, hacen lo que están recomendando hacer. Y le va mal. O sea que me parece que tenemos un problema, que toda esta gente que está ahí en la vuelta nos está mostrando no tiene capacidad. Sí, hasta por eso. Mirá, esto gente nos está mostrando que no está haciendo las cosas. No nos da una solución de fondo. Por más que vos seas defensor de todo. Sí, sí. Vamos a retirarnos. Si fuera un inversor, yo fuera un inversor serio, y digo, mirá, tengo un grupo de gente, me asesora, y cada vez que ando mal, digo, mirá, voy a cambiar. O saco la plata y me la quedo bajo el colchón. Entonces me parece que hay argumentos de sobra para darse cuenta de que esto no hay. Y que hay discusiones que no accedemos nosotros. Sí, sí. Esto está discutido hace años, hace tiempo. Si vos lo mirás desde lejos, un ministro que empieza a levantar el centro. ¿Cuándo vos ves que nada, cosa uno levante el centro y venga después el otro cabecee? O Juan lo va para el mismo cuadro. Claro. O hay un acuerdo que no conocemos. Cada uno en el momento que le toca hace lo suyo. Ahí va. Pero en el mismo sentido. En el mismo sentido. Y ahora vos ves que se hizo la reforma y ves que del otro lado no le pegan una crítica buena, o no se paran fuerte. Entonces, si está, bueno, acá vamos a acordarnos, después hacemos que vos, yo estoy más o menos de acuerdo. Déjame a mí que después cuando venga yo, No, y nosotros estamos afuera de la mesa, entonces está discutiendo en la mesa chica. Lo que hay que hacerle es decirle, mire, muchacho, qué lástima, porque lo que discutimos somos nosotros. La plata es nuestra. Ahí va. La plata es nuestra. Para estar invirtiendo en la tabona, pregúntame antes. Ahí va. ¿Quedó algún mensaje? No. No, perfecto. Estamos completos. Cumplimos. Freda, muchas gracias. Bueno, ahora sí, la última, Fabi. Sí, esta es la última. Nunca digas eso. No sabes. Está buena. No sabes lo que se va a desatar todavía. Dale. Mira, este caso de Pablo de Progreso pidiendo ahora, escucha por primera vez, porque hay gente que no empezaron el primer día la radio, están hoy sumándose. No, es pero es un poco por lo personal, porque a veces, yo a veces escucho y tengo mi posición política, pero la política tiene que correr por su lado. Claro. Hasta un punto uno puede llegar, ¿entendés? Ese papel. Vos como contador haces lo que tenés que hacer. Sí, o estudiando los temas, como docente. También, como me decía uno el otro día, pero vos no sos economista, ¿cómo estás? ¿Capaz qué? Bueno, gracias por haber venido. Dale, vamos arriba.